Capítulo 149. El cortejo fúnebre avanza por la gran avenida de la ciudad. ¡Paren el cortejo! Quiero que todos vean a ese hombre. Señala al hermano que asiste al evento junto a su familia. Es culpa suya la muerte de la princesa y todas las malditas plagas que azotan al reino y castigan a nuestro pueblo. Yo jamás le hice ningún daño a la mujer que me crió como un hijo. Al contrario, cuidé de ella en su lecho de muerte y cuando ya le faltaban las fuerzas, no por plaga alguna, sino por la negligencia de aquel quien más esperaba que cuidara de ella. Pero que sigue insensible al sufrimiento de su propia familia y de su pueblo. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para dirigirme la palabra? Yo soy Horus vivo, el amado de Ptah. El dios rey. No perderé mi tiempo discutiendo con un hebreo. Ni permitiré que tú y tu pueblo manchen el último homenaje de Horus vivo y sus súbditos a mi hermana. Lo mira con desprecio. ¡Akenmut! Los esclavos tienen prohibido seguir el cortejo fúnebre de la princesa. ¡Guardias! Una escuadra militar armada obedece la orden, distribuyéndose a ambos lados de la calle e intimidando a los hebreos de improviso. No quiero que ningún esclavo se acerque al sarcófago de Genutmire. Y quien me desobedezca pagará con su vida. La princesa está muerta por culpa de los hebreos. No reaccionen, es lo que el rey desea. Tienen suerte de que su rey sea benevolente o los castigaría a todos aquí mismo. Pero no voy a convertir el funeral de mi hermana en un espectáculo grotesco. ¡Que el cortejo continúe! Los reyes Amenhotep y Junet viajan en sillas a hombros de soldados. El público contempla el paso de la nobleza en silencio. Entre los egipcios se percibe tristeza por la muerte de Genutmire. La corte participa en el desfile junto a numerosos funcionarios acompañantes. Varias siervas llevan cajas con objetos funerarios, en tanto un grupo de súbditos empuja una carroza en la que transportan el sarcófago de la princesa, y dos sacerdotes del templo portan los varales de una barca con la estatua de una divinidad. Los esclavos esperaban participar en el sepelio, pero ocultan su decepción y abandonan atemorizados el lugar, dirigiéndose a la villa. La tarde termina cuando la luna aparece en el horizonte y tiempo después, Simut charla con Paser en el laboratorio. Sí, maestro. Que la princesa fuera amada y recibiera al mismo tiempo homenajes de egipcios y hebreos demuestra que era una persona muy especial. Tienes razón, Simut. Nunca vi suceder algo así en la muerte de un egipcio. El hecho es que si ella no hubiera muerto, la situación sería insostenible. ¿Usted cree que fue mejor que ella muriera? Simut, a veces me preocupas mucho. ¿Cómo te atreves a hacer una pregunta como esa? Ah, fue lo que me pareció. Sí, Simut, entonces discúlpame. Tal vez me haya expresado mal. Lo que quise decir es que la princesa no podía vivir en paz, ni en palacio, conviviendo con Junet, ni con Moisés, desafiando al rey. Yo aún no sé qué fue lo que mató a la princesa, maestro. Si fue la plaga de las úlceras o si fue el disgusto por la violencia de su hermano. Los disgustos matan. Sí, Mut, no fue ni una cosa ni la otra. Fue Junet. Ah, claro. Es verdad. Olvidé lo obvio. Y hablando de eso, Simut... Se levanta. Hay algo que tengo que hacer. Espera, ¿y yo puedo hacer algo para ayudarlo con ese algo? Y se marcha. No, Simut. Quédate ahí. La reina en el aposento de su madre. ¿Qué fue eso, mamá? ¿Qué fue qué? Tú lo sabes muy bien. El esclavo que te abordó. Junet. ¿Quién era él? ¿Y qué quería contigo? Retira sus joyas. Hija mía, viví en la miseria durante muchos años. Desafortunadamente tuve que tener un mayor contacto con esa gentuza. Acordamos que ya no me ibas a mentir. ¿Lo olvidaste? Duda en responder, pero se levanta del tocador y se acerca a la hija. Es cierto. No quería molestarte con asuntos sin importancia. Pero tienes razón. Ni un secreto más, por menor que sea, entre madre e hija. Ese inútil es primo de Moisés. Fue él quien me dio el cayado y ahora quiere una recompensa. ¿Y qué fue lo que le prometiste? ¿Yo? Nada. Imagínate si le diera esa confianza a un esclavo. Pero ya lo coloqué en su debido lugar, no te preocupes. Mejor así. Tú sabes que te tienes que comportar. Si provocas algún disgusto o si ocasionas algo que le desagrade al rey, yo no voy a poder protegerte. No existe el menor riesgo de que eso suceda. El soberano tiene en mí una sierva fiel y dedicada. Ruego todos los días para que Ramsés sea favorecido por los dioses y que tenga un reinado largo, el más largo de toda la historia de Egipto. Largo, próspero. Toma sus manos. Y feliz. Al lado de mi hija querida. Nefertari se complace en escucharla. Ramsés reflexiona sentado en su lecho. Paser entra en el cuarto imperial. Señor. Entra. Señor, tal vez no sea el mejor momento, pero no puedo dejar para después lo que vine a decirle. Habla. Iré directo al punto. La princesa Genutmire murió porque no se alimentaba cuando estaba presa. Temía ser envenenada. Y quien provocó ese miedo fue Junet. Antes de ser llevada de palacio, la princesa Genutmire ya se encontraba sumamente debilitada. ¿Estás diciendo que Junet amenazó a Genutmire con envenenarla? No de manera explícita. Pero ella sembró el terror en el corazón de la princesa, expresando la hipótesis de que la comida podría estar siendo envenenada por alguien. Eso fue suficiente. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Absolutamente, señor. Ella misma me lo dijo. Tal vez haya sido un grave error haber aceptado a esa mujer de nuevo en el palacio. Temo que sí, señor. Y ha de haber influido mucho en la decisión de Genutmire de vivir con Moisés. Cuando Junet volvió a palacio, muchos de nosotros tuvimos ese mismo deseo de ir a vivir muy lejos de aquí. Incluso yo. Todos sabemos de lo que Junet es capaz. El rey medita en el comentario. A veces es muy difícil tomar decisiones con tantos asuntos conflictivos. Tantas cosas importantes en juego. Respóndeme sinceramente. Va a ser. Se levanta. ¿Crees que mi padre hubiera permitido que los esclavos se fueran al desierto? No sé, señor. Pero creo que no estaría ni un poco feliz viendo a los egipcios sufriendo con esas plagas. Seguramente hubiera matado a Moisés en cuanto ese insolente regresó a Egipto. Tal vez eso sea lo que debo hacer. El problema en ese caso, señor, será enfrentar la venganza del dios de los hebreos. ¡Que todos se preocupen por mi venganza! ¡Eso sí! El sumo sacerdote... ¡Puedes irte! ...se inclina con respeto y se va. Al mismo tiempo, Moisés sube a la azotea de la casa. Sí, aquí estoy, Dios. ¿Qué debo hacer? Mañana, levántate temprano y preséntate ante el faraón. ¿Y qué debo decirle esta vez, señor? La voz proviene de un lucero luminoso en el firmamento. Uri acaricia un cojín que adorna la cama del dormitorio. pero lo coge, llevándoselo al pecho y apretándolo entre los brazos. La estancia permanece vacía y camina pensativo de un lado a otro. Lamenta la ausencia de su esposa y se sienta a recordar hermosos momentos del pasado. Evoca con afecto una cena sorpresa preparada por Gaiji para ellos años atrás. Delicioso. En la cocina del palacio. ¿Sabes que la vid pierde sus hojas en invierno? Como si no tuviera más vida, seca y marchita, para después resurgir con sus brotes y frutos en abundancia. De la misma forma en que dicen que Osiris volvió del mundo de los muertos, venciendo la propia muerte, trayendo alegría y luz. Los egipcios tienen muchas historias extrañas sobre sus dioses. Lo que me pregunto es si los sentimientos pueden renacer así como lo hace la vid. Tal vez. Le sirve la comida. ¿Vamos a comer? Prueban varias delicias gastronómicas, elaboradas con esmero. ¿Está bueno? Divino. Pero aún no estoy satisfecho. ¿No? Se levanta de la mesa. Ahora es mi turno. ¿Qué vas a hacer? Este juego despertó en mí otro tipo de apetito. Le cubre los ojos con un paño largo. ¿Lo sientes? La roza en el brazo con una pluma. Es el perfume más delicioso, más sublime que existe. Y huele la fragancia de su cuello. La toma del mentón. Tu piel. Y acaricia sus mejillas. Suave como un durazno. Roza con los dedos. Tu boca, dulce como la miel. Los labios de la mujer. ¿Puedo probarla? Ella acepta. Y la besa con ternura. Privada del sentido de la vista, goza de un mundo nuevo de sensaciones. Y cuando le retira la venda, se miran mutuamente, atraídos por la pasión. ¿Y ahora? ¿Aún tienes apetito? Estoy hambrienta. Vuelven a besarse. Y otra remembranza aparece. Tengo miedo de que te encantes de nuevo con esa vida de lujos y privilegios sin dificultades y que no puedas volver a mí. Mi amor, eso no va a suceder. La mayor dificultad que podría enfrentar en la vida sería quedarme sin ti, sin nuestro hijo. El joyero sufre mientras una lágrima escapa de su dolorosa aflicción. Leila dobla ropa en un cuarto con Abigail. Es impresionante que tu cuerpo no haya cambiado nada, hermana. Tu antigua ropa todavía te queda muy bien. Te confieso que es un milagro que no haya engordado comiendo todas las delicias preparadas por Gaiji y Chivale. Pasé tantos años en aquel lugar, Abigail. Lejos de ti. Lejos de mi fe. Sacrifiqué una parte de mí por amor a Uri. Y que Bezalel no creciera lejos de su padre. Pero Uri no quiso renunciar a sus convicciones. No es verdad, Leila. Tu marido también vino a vivir a la villa hace algunos años. Recuerdo que se esforzó bastante. Sí, pero a la primera oportunidad él volvió al palacio llevándonos con él. En el fondo, Uri no puede ser feliz entre nuestro pueblo. Él considera que está haciendo lo correcto. Uri no cree que el faraón vaya a ceder. Pero ¿cómo es posible? Después de tantas demostraciones del poder de nuestro Dios, de la llegada del Libertador, de que nuestro hijo se haya ido de allá, de que su propio padre... Fui muy boba, hermana. Creí que cuando yo saliera de allá, Uri cambiaría de idea. Creí que resentiría mi ausencia, que no aguantaría vivir mucho tiempo solo, que entendería que la verdad lo que importa es que nuestra familia permanezca unida independientemente de las circunstancias. Él aún puede aceptar todo eso, Leila. Sinceramente, ya no tengo más esperanzas. Ya pasaron algunos días. Nuestro único hijo se va a casar y... ni sé si su padre estará presente. Calma, Leila. Uri también está sufriendo, estoy segura. Y aún puede cambiar de idea. Cada quien lidia con sus emociones. Ni una visita. Mostrar preocupación, un mensaje con los oficiales. Yo confieso que nunca pensé que mi matrimonio fuera a terminar así. La hermana... lo extraño mucho. La acaricia en el brazo. No pierdas las esperanzas, hermana. Uri te ama. ¿Tú crees? Claro. Ustedes aún pueden entenderse. Complicada es la situación de Ur. No solo perdió a su amada, sino que tendrá que aprender a vivir solo en un mundo completamente nuevo para él. En el salón... tienes razón. Bezalel prepara unas mantas para acostarse en el suelo. Voy a pedirle a Débora que te haga ropa nueva, abuelo. Pero mientras tanto, mi ropa... ¿te quedó bien, Ur? Sí, sí. Y agradezco tu generosidad, Zelofehad. Vamos a dormir. Mañana habrá obra. Si necesitas algo, Ur... gracias. Shalom. Shalom. Shalom. Oliab y su tío entran en una habitación. Ur se sienta sobre una esterilla de juncos frente al nieto, pero su estado manifiesta un profundo disgusto. Puedo imaginar el dolor que estás sintiendo, abuelo. Y no quiero hacerte sufrir más. Si no quieres, no tenemos que hablar ahora. Yo lo entiendo. Solo quiero que sepas que puedes contar conmigo, que te amo y que puedo sentir tu dolor, aunque trates de disimularlo. Yo lo sé, hijo. Baja la mirada, abatido. Y es muy importante tu cariño para mí. Créeme. Gracias. Es que es muy difícil. Yo aún no sé cómo va a ser vivir sin ella. Desde que tu abuela murió, a la única mujer que amé de verdad fue Genudmire. Viví admirando a la princesa a lo lejos. Dormía y despertaba, pensando en estar a su lado, y entre una cosa y otra soñaba con esa mirada tan dulce, gentil. Cuando hacías joyas para ella, recuerdo que te esforzabas todavía más. Sí. Genudmire era mi inspiración. Creí que finalmente me podría casar con el gran amor de mi vida. Cuando vi su estado al salir del palacio, temí que no resistiría. Pero no quería creerlo, Bezalel. Simplemente no... no podía aceptar que nunca más, que nunca más. Se echa las manos a la cabeza. Hey. El joven, abuelo, lo coge del brazo. Calma. Gracias. Sé que tu dolor aún es muy grande, pero ustedes vivieron una historia de amor tan bonita, y eso no se borra, abuelo. Vas a llevarla por siempre contigo en tu corazón. Se seca las lágrimas. Tienes razón. Yo soy un privilegiado por haber vivido a su lado. Por tenerte como mi nieto. Y yo soy muy feliz por tenerte conmigo, abuelo. Llegué a la conclusión que lo único que me hacía vivir en aquel palacio era Genudmire. Ya no tenía sentido ignorar mis orígenes. El abuelo lo besa. Moisés. Shalom, hermano. Shalom, hermano. Visita a Aarón. ¿Y dónde están todos? Durmiendo ya. Siéntate, por favor. ¿Aún afligido por lo que pasó el día de hoy? No, no es por eso que estoy aquí. Dios habló conmigo. ¿Y qué te dijo el Señor? Me pidió que busque a Ramsés mañana temprano. ¿Cómo irá a recibirte? Después de la muerte de su hermana y todo lo que pasó en el cortejo, Los ánimos deben estar exaltados. Nada detendrá la obra de Dios. Sí, lo sé, hermano. Sin embargo, tengo la certeza de que esta vez será aún más difícil, sobre todo porque... ¿Qué pasa, Moisés? ¿Cuál es la plaga que Dios enviará esta vez? Lo que está por venir es peor que todo lo que los egipcios han sufrido hasta hoy, Aarón. La noche transcurre tranquila y la ciudad duerme custodiada por colosales monumentos que la vigilan hasta la llegada del día. Junet comparece ante los reyes. Por favor, mantén la calma. Y tú, por favor, mantente neutral. Sus majestades esperan en el trono. ¿Me mandó llamar, soberano? Supe de la insinuación que le hiciste. Mejor dicho, la amenaza que le hiciste a la princesa, diciéndole que la comida que le llegaba a la celda podría estar envenenada. Ella dejó de alimentarse gracias a eso. Y murió de debilidad. ¡Por los dioses! ¿Quién inventó tal cosa? La princesa estaba muy asustada desde que fue presa y me dijo que tenía miedo de ser envenenada. Pero yo la tranquilicé a pesar de todo lo que vivimos en el pasado. Nosotras nos reconciliamos. Perdón, soberano. Pero insisto en preguntar cómo tal calumnia llegó a los oídos del rey. A partir de ahora, vas a ser observada por muchos ojos. Permití tu regreso a este palacio porque trajiste ese cayado, asegurando que el poder de Moisés radicaba en él, lo que se ha demostrado absolutamente falso. Me equivoqué con el cayado. Pero no fui solo yo quien creyó. Debes oír y callar. Tengo demasiadas razones para no creer en una palabra de lo que dices. ¿Te puedes ir? La mujer abandona la sala de audiencias. Nefertari baja 2 escalones del estrado y se vuelve muy molesta. Creo que fuiste demasiado duro con ella. No existe ninguna prueba de que mi madre... No intentes fingir que no sabes quién es tu madre o que crees que ella realmente ha cambiado. Su oficial de confianza viene a dar un mensaje. ¿Qué pasa, Ikeni? Moisés está en el jardín. Dice que es urgente. ¿Será posible que no tenga ni un momento de sosiego? Se levanta. ¿Quién permitió que entrara a palacio? Y sale enfurecido del gran salón. Jocabed en casa con Miriam, Aarón, Oseías y Caleb. A esta hora Moisés ya debe estar en el palacio. ¿Cuántas plagas más serán necesarias para que el faraón cambie de opinión? Creo que esta vez Ramsés va a dificultar aún más las cosas. El faraón está muy enojado con mi hermano. Moisés fue muy valiente en ir hasta allá después de lo que pasó en el cortejo. ¿No hubiera sido mejor esperar a que las cosas se calmaran? Él solo está cumpliendo la voluntad de Dios, Caleb. Si así tiene que ser, solo nos queda confiar en que nada malo va a sucederle. Y también ir a la obra. Ay, ya es hora. Es verdad. Tus hermanos ya deben haber salido. Hablamos más tarde, mamá. La besa. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Y se marcha al trabajo. Shalom. Con los chicos. Madre e hija se miran en silencio y beben sentadas a la mesa. Moisés espera en el parque del palacio. Ramsés llega con 2 soldados. No sé por qué no he ordenado tu arresto y tu ejecución. Pudiste destruir todo el afecto que un día nos unió. Espero que sea la última vez que te vea. Lárgate. Me iré, pero antes escúchame. Una vez más, no estoy aquí por voluntad propia, Ramsés, sino como un mensajero de Dios. Si insistes en negar tu permiso para que mi pueblo parta, mañana todo hombre o animal que esté a la intemperie sufrirá por una intensa lluvia de piedras, como nunca ha habido antes en el reino. La reina y Karoma, en un pasillo. Mi madre no aprende. Prometió que se iba a comportar y ahora esta historia con Genutmire. Traté de calmar a Ramsés, pero enseguida llegó Ikeni a anunciar que Moisés estaba en palacio. ¿El rey lo recibió? Ramsés fue a hablar con él. Estaba furioso. Tan trastornado que es capaz de matarlo esta vez. ¿Pero no era ese su deseo, señora? Sí, Karoma, lo era. Pero ahora que eso puede suceder... Ay, no, ya no sé, Karoma. Por los dioses, ¿aún siente algo por Moisés? No repitas eso. Perdón, señora. Voy a hablar con mi padre. Tal vez él pueda calmar a Ramsés. Toma sus manos. Trata de averiguar qué está sucediendo. Cualquier cosa me avisas. Sí, mi reina. Y se va. El sol brilla en el cenit a mediodía, proyectando toda su furia en forma de calor. La brisa procedente del desierto sopla suave, pero tan caliente que lastima la piel como una caricia abrasadora. Esta plaga va a causar más estragos que todas las otras juntas. Será algo aterrador. En la fábrica de bloques. Es absurdo que el pueblo egipcio tenga que pagar por la intransigencia del faraón. Los poderosos se vuelven locos cuando sienten su poder amenazado. Además de locos, son tontos. Hablando de locos... Apuki merodea próximo a los trabajadores. No caigan en provocaciones. Mira quién habla. ¿Perdieron la memoria? ¿Olvidaron qué le pasa a los holgazanes que retrasan el trabajo por estar charlando? Él tiene razón. Vamos a trabajar mucho hoy para compensar el día de mañana. ¿Cómo dices? Si hay o no trabajo, dependerá de la decisión del rey. Si no atiende el pedido de Moisés mañana, vendrá una nueva plaga. Terrible. ¿Qué hará que ustedes extrañen las otras? El capataz guarda silencio, temiendo lo peor. En Pir Ramsés, el bullicio de los mercados ya resuena en las calles desde muy temprano y los comerciantes reciben a sus compradores habituales. En el jardín imperial. Bien, está en tus manos evitar más muerte y sufrimiento. No pienses que me vas a intimidar. Si esa otra plaga llega... Los esclavos pagarán por cada animal, por cada egipcio que sea lastimado. Pagarán muy caro. Dale ese recado a tu dios. Moisés. Y ahora desaparece de aquí. ¡Lárgate! Lo escucha pesaroso. Es una pena, Ramsés. Agarra su cayado y se va. Mequetre pasea con Thais por una populosa calle. No entendí nada cuando vi a la madre de la reina en el cortejo. Tardé en reconocerla con las joyas, el vestido, el maquillaje. También me pareció muy extraño, pero recuerda que ese es un asunto prohibido. Porque muy pocas personas saben que esa loca harapienta que decía ser la madre de la reina realmente lo es. El soberano siempre daba como disculpa que estaba recluida en un templo. Por tanto, si te preguntan... Recluida, claro. Descuida. Es nuestro secreto. Pero ¿cómo habrá conseguido volver al palacio, eh? Ah, eso no lo sé. Pero conozco historias sobre ella. Mira, para ser perdonada debe haber sido algo muy, muy importante. Sí, ¿pero qué? No sé. Apuki habla con Coré en la fábrica de ladrillos. Aarón dijo que la plaga va a ser terrible. Yo no quise dar mi brazo a torcer, no pregunté qué es. ¿Pero quieres saber? Ve y descúbrelo. Déjamelo a mí. En cuanto lo sepas, me dices. Sí. Datán y Abirán se acercan con disimulo. ¿Noticias de la madre de la reina, Coré? Ya sabes cómo es ella. Además de loca, debe estar corta de memoria. Se olvidó de su amigo. ¿Se creen graciosos? Solo son idiotas. El gracioso aquí eres tú, Coré. E idiota. Se marcha acobardado. Pero los dos hermanos aprovechan para encordiar a Débora. Un poco de agua, por el amor de Dios. Ella les entrega dos tazas de barro. Estoy seguro que eres tan bonita por dentro como por fuera. Y llena los recipientes. Oseías charla con el joyero. Bezalel, con todo el alboroto, olvidé llevar el collar para que lo arreglaras. Está bien, dámela cuando puedas. Gracias. Se marcha, pero Oliab se fija en su hermana. Mira, Datán. Haciéndose el gracioso con Débora otra vez. ¿Qué? Vamos. La chica soporta a los engreídos acosadores. ¡Aléjate de mi hermana! ¿Por qué? ¿Está prohibido? Tengo sed. Ya bebiste suficiente. Me enteré que ellos están comprometidos, Zlatán. Oh, no lo sabía. Felicidades, eres muy afortunado, muchacho. Se alejan de la aguadora. Lo hacen altivos. Hermano. Y evitando mayores provocaciones. Sujeto asqueroso. Besalel la besa en la frente. Junet visita a Paser. Fuiste tú quien le dijo esas tonterías al rey. Esperando que se pusiera contra mí, ¿no? Solo cumplo con mi deber alertando al rey sobre las cosas que han sucedido. Y dime qué ha sucedido, Paser. ¿Acaso yo soy la culpable de todo lo que sucede? Moisés envía una plaga que mata a Genutmire. ¿Y yo soy la culpable? No seas cínica, Junet. Te ves ridícula en el papel de víctima. Pero ahora las cosas no serán tan fáciles. Todo el mundo sabe de lo que eres capaz. Y yo ni he hablado sobre tu peor secreto. ¿De qué cosa estás hablando? Yo no me tragué ese cuento de encontrar fuera de lugar el papiro con la fórmula del veneno que no deja vestigios. Justamente en la fecha de la muerte del rey Seti. Llega la reina. Esta vez fuiste demasiado lejos. El idiota de Simut revuelve tus papiros y yo tengo la culpa. Yo sé muy bien cuando mi asistente mueve las cosas por aquí. Y a diferencia de ti, Junet, él no miente. Fuiste tú. Yo sé que fuiste tú. Seti jamás permitiría que Ramsés se casara con nuestra hija. Así que tú lo mataste para que Nefertari se convirtiera en reina. La hija oye. Pues escucha con mucha atención. Tras la puerta. Si me libré del antiguo soberano de Egipto, puedo muy bien librarme de quien yo quiera. De ti, de Ramsés. O de cualquiera que se ponga en mi camino. Entonces es verdad. Tú mataste a Seti. Ahora te atreves a amenazar a Ramsés, el rey, al marido de tu hija, el padre de tu nieto. Junet, tú siempre tienes la capacidad de asustarme. ¿Será posible que no le temas a nada? No, no le tengo miedo a nada. ¿Y si Ramsés me comienza a irritar? Encontraré la forma de hacer que se reúna con su padre en el mundo de los muertos. Junet, eres una aberración. Una criatura que salió de la horda de los demonios de la serpiente Apep. Su majestad se va. Ni la serpiente Apep puede conmigo, querido. Nadie es capaz de detenerme. Nadie. ¿Me estás entendiendo, Paser? Lo mira con desdén. No olvides eso. Y sale del laboratorio. Nefertari camina por un largo corredor en dirección a la sala del trono. Pero se detiene, volviéndose paralizada por un intenso disgusto que la destroza por dentro. Escucha pasos y se oculta tras una gruesa columna. Su madre pasa por delante, arrastrando la cola media del vestido sobre el alfombrado e ignorando que es observada hasta el final del recorrido. La soberana aguarda un instante, completamente horrorizada. Fin del capítulo 149.